La Secretaría de Salud, a través de COEPRIS, vigila el protocolo de seguridad sanitaria para la celebración de la Serie del Caribe del 31 de enero al 6 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, donde incluso se ha procedido a la sanitización de todas las áreas. La Serie del Caribe contará con un operativo interinstitucional en el que participan autoridades de los tres niveles. Se cuenta con el respaldo de la Fuerza Federal, de la Policía Federal, el Ejército y la Guardia Nacional, entre otras instituciones que velarán por la seguridad de los asistentes e incluso vigilarán que se respeten las medidas sanitarias. La Guardia Nacional se sumará a las acciones del operativo de seguridad sanitaria de la Serie del Caribe, vigilando que los ciudadanos porten el cubrebocas y respeten las medidas sanitarias mediante actividades de acompañamiento a la ciudadanía para promover la seguridad familiar y salvaguardar la salud. Se activarán patrullajes para desalentar reuniones masivas y se exhortará a la ciudadanía a extremar cuidados para prevenir el COVID-19. También se realizan labores de saneamiento y desinfección de las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal. A la fecha, se han realizado dos reuniones con autoridades previo a la realización de la Serie del Caribe y existen acuerdos importantes para la implementación de un estricto protocolo de seguridad sanitaria.